Chundarata chundara chunda, chundarata chundara chun. Lárgate de aquí que te voy a dar así y al decirte que te doy ya te da. Chundarata chundara chunda, chundarata chundara chun. Viejo gordín flon, tú serás muy cabezón, pero a mí nadie me gana besón. Lairón, si me quieres coger, Lairón, ya tendrás que correr. Pienses dormir tranquilo, que no te podré dejar, pues no he puesto yo la santa para que vengas aquí a roncar. Estar dentro de una ermita, bien grande pecado estás, te van a meter los diablos en las carreras de Satanás. De cabeza al infierno tú irás. Chundarata chundara chunda, chundarata chundara chun. Sí, ya decirte que te doy, ya te da. Chundarata chundara chunda, chundarata chundara chun. Viejo gordín pronto será muy cabezón, pero a mí nadie me gana besar, Lairón. Si me quieres coger, Lairón, ya tendrás que correr.